Estoy otra vez transmitiendo en vivo y en directo con Uribe DJ, con Daniel Infante y con Catalina Blanco desde los estudios de la X Más Música, una fauna completamente primitiva y obsoleta de radio, esperando que todo vaya muy bien y que los correos corporativos los traten de manera benevolente. Mi nombre es Alejandro Marín. Yo soy Uribe DJ. Y los odio a todos. Qué linda forma de arrancar este en vivo, Alejandro. Muchas gracias. Muy honesto, DJ. Además, muy orgánico. Cierro comillas. No sé si estemos transmitiendo. Estamos transmitiendo. Estamos en vivo y en directo desde la X Más Música, intentando nuevamente conectarnos con ustedes y agradeciéndoles todas sus recomendaciones de carácter audiovisual. Exacto. A ver si la logramos. Nos dicen, nos pueden decir en el chat, arranquemos preguntándoles. Sí, ya empieza la gente a conectarse. Correcto. ¿Cómo ven la cosa? ¿Cómo está sonando la cosa? Y todo, ahí vamos balanceando en el camino. Es lunes, es martes. Hoy es martes, no es lunes, es martes. 20 de mayo de 2025 y tenemos muchas cosas de qué conversar. Y además tenía muchas cosas que mostrarles, pero la verdad es que apenas estoy aprendiendo a manejar los aparatos, entonces ténganme paciencia. Sin embargo, nuestro tema de hoy, para que no nos extendamos mucho en las presentaciones y podamos ir dándole un poquito más de animación y fluido a nuestro live, son aquellas canciones que ya no nos aguantamos una vez más en la programación de la X Más Música. ¿Solo en la programación de la X o nos podemos salir en general? No, pues si usted quiere hablar de alguna cosa que no se soporte, pues está bien. Pero la pregunta que se le hizo hoy a la gente... Es porque uno aquí adentro, o sea, uno aquí adentro ya no se soporta ninguna. es correcto, ¿no? La percepción es distinta, real, ¿no? Es real. Pero allá afuera usted, ¿qué canción ya...? ¿Qué dice, canción no se aguanta no usted ya más de la programación de la X Más Música? Es nuestro tema del día de hoy, es nuestra conversación del día de hoy. Y les estaba diciendo yo hoy en Mañanas X, Uribe, que a mí me parecería muy chévere que en una próxima ocasión, cuando tengamos un poquito más de dominio sobre todas estas herramientas que estamos utilizando recientemente para comunicarnos con la Nación de Más Música, usted tenga la benevolencia como programador de esta marca prestigiosa de radio del país, demostrarnos cómo funciona el cerebro programativo de la X. Si usted, usted se atrevería a mostrarle la matrix de la programación a los oyentes de la X Más Música en un próximo live. Sí, aunque no sé para qué les pueda servir. Pues para qué. Podemos hablar. Nada más para chismosear, por mero morbo de ver cómo se programa una emisora. Lo podemos mirar, lo podemos mirar sin problema. Yo lo he hecho en ocasiones anteriores, debo confesar que yo he programado la emisora en Toro Request. Los sábados a las 2 de la tarde, por ahí a las 5 y media de la tarde, siempre les muestro un poquito cómo funciona la programación y creo que eso funciona bastante bien. Entonces, mostrarle más o menos cómo es el reloj y esa vaina, ¿o qué? Exactamente, cómo funciona el reloj y toda esa vaina. No le veo ningún problema, pues si realmente les llama la atención, ¿no? Pues pueden decirnos ahí en el chat también si les suena la idea, porque de pronto pueden decirme, mi. No, seguramente que sí, ¿no? Igual, pues hoy vamos a estar hablando de eso, pero también... Quería que arrancáramos con noticias, ¿no? Quería que arrancáramos con cosas que han pasado en estos días, que han pasado en estas semanas. Ha estado movidita la cosa. Ha estado muy movido todo, ¿no? Sí, y todo muy problemático además. ¿Sí le parece a usted? Sí. ¿Por dónde quiere empezar? Pues empecemos por lo problemático y que tiene que ver con temas de música. Ok. Por ejemplo, el asunto de Bruce Springsteen en los Estados Unidos. Ajá. Y el presidente Donald Trump. Sí. Su encontrón y su tropel en el que andan. Sí, bueno, lo que pasó fue que Springsteen estuvo en un concierto en Inglaterra. Correcto. Presentando un show en Inglaterra y se destapó el hombre. Arrancó y se despachó contra el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo cual, pues obviamente, desató la furia del famoso presidente naranja. El hombre paró un momento su show, incluso se alcanzó hasta a sentar en el escenario y le dijo a la gente: en Estados Unidos, mi casa, persiguen a la gente por su derecho a la libertad de expresión y a mostrar su disidencia. Eso está sucediendo en estos momentos en Estados Unidos. Los hombres más ricos se complacen en abandonar a los niños más pobres del mundo a la enfermedad y a la muerte. Eso está sucediendo ahora en mi país, Estados Unidos. Y se despachó ahí con una cantidad de cosas. Se fue, pues Springsteen siempre ha sido muy político en medio de sus cosas, pero pues efectivamente se esperaba el coletazo de Donald Trump, y ese se vio arrancando esta semana cuando ya Donald Trump exige oficialmente una investigación a Bruce Springsteen, y ahí aprovechó y metió a otros artistas, ¿no? Metió a Taylor Swift. ¿Qué tiene que ver Taylor Swift? A Beyoncé también dice que investiguen a... Que los investiguen porque supuestamente estaban del lado de Kamala Harris en su campaña presidencial. Entonces el hombre está hablando de corrupción y una cantidad de cosas, y a mí me parece es que lo más, lo que me parece más tonto es que ese man no se ve al espejo, ¿o qué? No, por supuesto que no. ¿Ah? ¿Por qué habría de hacerlo? Es el presidente de los Estados Unidos, Uribe, DJ. Claro, pero es como si yo les digo a ustedes, no sé, o sea, aquí en esta mesa no hay un tigre. No hay un tigre, y no lo busquen porque nunca van a encontrar un tigre. No lo hay, no está en ningún lado. Por más que miren, el tigre no lo van a encontrar. No hay, y yo nunca sostendría un tigre en mi mano. Uribe DJ. Nunca. Uribe DJ, cálmese. Yo le voy a decir una cosa. Sí, el mundo está viendo el tigre. Uribe. Pero el tigre no es como lo pintan, Alejandro. Ahí está. Ahí tiene usted. Además, no me toque el tigre. Ay, pero es con cariño. Sí. No me toque el tigre. No me toque el tigre. Vea, le voy a decir una cosa, Uribe DJ. A ver. Usted odia al presidente Trump. Sí, me cae muy mal. You despise the guy. ¿A usted le cae bien? A mí me cae muy mal, lo a mí siento. No me cae mal el presidente ¿no? Trump. A mí me tampoco cae muy mal. Tampoco me cae divinamente, no puedo decirlo. Pero, es decir, entiendo todos los argumentos en contra del presidente Trump. Digamos, como ser humano. No, me parece fatídico. Estamos de acuerdo con que es un fatídico ser humano. Ahora, pero, es mi opinión personal. Sí, claro. Nada, pero bueno, volviendo a la música. Ajá. Y esta es mi gran inquietud y problema. El problema que tengo yo con la queja de Springsteen. Uh-huh. Entendiendo también que, como usted lo decía hace un momentico, lo de Springsteen, pues no es un asunto aislado de su carrera musical, porque como usted bien lo ha dicho, es un artista que se ha destacado por su adhesión a causas políticas. En particular, creo que hay una cosa que a Springsteen le deben los norteamericanos, y es su profundo respeto por la veteranía, la veteranía de guerra. Claro. El hecho de que Mr. Springsteen haya validado el esfuerzo de los soldados que tuvieron que prestar servicio e ir a Vietnam. Esa conexión con la historia de Springsteen es invaluable, y sin duda alguna ese grupo de soldados, los más de 250,000 soldados que estuvieron en tierras asiáticas peleando esa guerra de Lyndon Johnson, de Eisenhower y de Richard Nixon, merecieron el respeto del pueblo norteamericano gracias al trabajo que hizo Bruce Springsteen reivindicando su posición en la sociedad norteamericana, ya que después de que los estadounidenses se fueron de Vietnam, fueron tratados por su pueblo como parias y como gente indecente, algo que Mr. Springsteen, repito, reivindicó cuando arrancó la gira de Born in the USA, ¿cierto? De hecho, con el álbum completo en el 85, ¿no? Ese álbum. Sí, y mucho antes también. Yo creo que en Born to Run ya Springsteen hizo un montón de cosas. Una de ellas, creo que leí en un libro muy bonito sobre la guerra del Vietnam y la música, que se llama We Gotta Get Out of This Place, fue lograr que los soldados norteamericanos fueran presentados como héroes a pesar de los errores tan grandes que se cometieron en la guerra por parte del ejército norteamericano. Pero Springsteen, recuerdo que ese fue el comienzo también de esta idea que se tiene de Springsteen como un artista del pueblo, y fue que les dio las primeras 20 filas de sus conciertos de Born to Run y posteriormente de Born in the USA a un precio especial y en ocasiones incluso gratis, lo cual hizo que Springsteen arrancara también un discurso ideológico donde siempre tuvo las boletas más baratas del mercado para todo su público, porque se fue perfilando como este artista del pueblo, como este artista de la gente. Pero esto dejó de suceder hace 3 o 4 años, cuando Mr. Springsteen empezó a vender las boletas de su gira en reventa y empezó a venderlas a hasta $7,000 estaban costando las boletas, que fue una gran decepción para el público que lo había acompañado hasta esta última gira y que de repente se vio traicionada por ese público, traicionado por esa decisión de volverse parte de un sistema completamente dañado y corrupto de boletería, como es el tema de la boletería en todas partes del mundo. O sea, Springsteen, ajá, quien había defendido al hombre trabajador a partir de la boleta barata, termina vendiendo la boleta a $7,000, porque todo el mundo, todos los artistas, venden la boleta a $7,000. Ya, o sea, el nivel de desfachatez y de descaro de los artistas para cobrar boletas en reventa llega a un nivel tal que hasta Springsteen ya cae en eso. Entonces, cuando creo yo vi eso... Creo que la única banda que mantiene aún cierta boletería a unos precios muy bajos para los fans es U2, por ejemplo. Y eso que U2 no es que... Y vaya a esa fila, amigo. No es que tenga usted boletas muy baratas. No las hay. Pero, no las hay. Pero ellos conservan aún la parte cercana al escenario, sí, para sus fanáticos, y es a los primeros que les avisan a través de U2.com, sí, que las boletas están disponibles para quienes están en hacen parte de U2.com. Bueno, mi discusión con el tema de Springsteen es el siguiente. ¿De qué me está hablando un tipo que está cobrando hasta $7,000 por una boleta? Después de haber dicho durante 50 años que era un artista de la gente. Come on, man. Don't give me that crap. Es decir, y no digo que no esté en su derecho de protestar por lo que está sucediendo con respecto a la democracia en Estados Unidos y, ajá, lo preocupantes que son algunos de los movimientos. Que me parece el punto ahí, de todas, sí, formas. Sí, claro, está bien. Y como artista está en todo su derecho. A lo que me refiero, Uribe, es que I don't believe him. No le creo. Es un ricachón hablando mal de otro ricachón. Ya. Son dos manes privilegiados. Es un punto de vista, pero igual, Springsteen tiene fundaciones. Springsteen también hace cosas y ayuda. Y hay, o sea, no los pondría al mismo nivel. Entiendo igual el punto en cuanto a que sí, que tienen dinero y todo el rollo. Sí, señor. Pero pues a mí, yo no me atrevería a decir que Springsteen no se ha ganado su dinero a pulso. No. Y se lo merece. Vuelvo y digo, mi conflicto con Springsteen tiene que ver con que el hombre terminó volviéndose parte del sistema que tanto criticó. Sin importar si su dinero se hizo bien o mal, termina siendo parte del problema y no de la solución. Ese es mi gran pleito con el boss. Ahora, creo que toda la industria de la música, la industria de Hollywood, todos están por encima del nivel normal de cualquier ser humano. Todos tienen mucho dinero, pero pues aún así usan sus plataformas para visualizar ciertas cosas. Sí, y es el caso con Springsteen, creo yo también. O sea, independientemente de, pues, si uno se pone a comparar la cosa, pues sí. Porque de todas formas él está hablando de la forma en la que desfinanciaron las universidades, de cómo abandonaron ciertas, instituciones y las dejaron a la deriva, que eran muy importantes para el funcionamiento de muchas cosas en los Estados Unidos. El tema de la libertad de prensa, o sea, creo que no está mal que lo hable él, las libertades de expresión. Que están vulneradas y ese tipo de cosas. Repito, yo no tengo ningún problema con que el hombre haga la visibilidad, y para cerrar el cuento, como le digo, me parece bien que Springsteen haga las denuncias que hizo, me parece importante, pero habría sido chévere que siguiera siendo el mismo supuesto Springsteen of the people, by the people, for the people. And I don't see that happening. Pero bueno, vamos a continuar hablando de plata. A ver. Hoy en Animales de Radio vamos a hablar de canciones que no nos aguantamos. Hablemos de plata. Ah, bueno, okay, no, pero hay que... ¿Cómo entra la plata ahí? Vamos a hablar de las... de los seats para la... para la temporada, ¿para qué? ¿Cómo se llama eso? La final de temporada de los Knicks. La semana pasada estuvimos... Sí, los tiquetes, las boletas y... La semana pasada estuvimos viendo la cantidad de plata que cuesta tener una silla de esas ahí al frente de la cancha en esos partidos de los Knicks. Ajá. Y hablaba yo con Uribe y le decía yo, Uribe, está costando $18,000 sentarse ahí donde se sientan Bad Bunny y Timothy Chalamet. Y usted me decía, esas vainas, ¿estamos bien? Ok. Esas vainas... eso tiene que costarle mucho a los artistas. Si usted me decía, no, eso no cuesta nada, esas boletas se entregan... Que esas boletas son por invitación. Que por invitación. Y, ajá. Y yo le decía, hombre, es imposible que a Timothée Chalamet le regalen esa vaina. It just doesn't make any sense, man. O sea, a Timothée Chalamet le regalan esa vaina. De pronto, al management de Timothée Chalamet, no. ¿No? Okay. Hay un filtro más allá. Sí. ¿Cierto? Sí. Es muy probablemente, o sea, esa maquinaria está muy aceitadita, como lo sabemos. Entonces, seguramente ahí no hay nada que cueste $0, pues tampoco. Uh-huh. Pero para Timothée Chalamet, como Timothée Chalamet, o para su novia Kylie Jenner, que también estaba ahí con Kendall Jenner y Bad Bunny, pues para ellos fue invitación. Y fueron allá a sentarse, les dijeron, vea, para que vayan y parchen el juego de los Knicks. Porque tengo entendido que esa primera fila de cancha solamente son como 6 o 8 entradas, sillas. 6 o 8 sillas que son con invitación. Entonces ahora, que esas invitaciones a puerta cerrada las negocien. Sí, eso tiene que costarle una plata. O sea, a Bad Bunny no le entregan una boleta solamente porque sea muy popular en América Latina, aunque entiendo que eso haga parte como del flair y también como del club exclusivo de gente que puede acceder a esa boletería, ¿sabes? Sí. Entiendo también totalmente eso, pero pues es obvio que a Bad Bunny esa boleta le cuesta una plata, ¿me entiende? Ajá. No, y Bad Bunny claramente la semana pasada estaba en promoción. O sea, fue el invitado de Saturday Night Live en el final de temporada. ¿Lo vio? De la, sí. Y a mí me parece que... A mí no me gusta Bad Bunny el cantante. Sí. A mí me gusta Bad Bunny el actor. A mí me parece que como comediante o como actor haciendo cameitos y vainas, es hasta divertido. O sea, ¿los sketches estuvieron bien? Los sketches salieron bien. La parte musical me la brinqué porque a mí no me interesa en lo más mínimo ver a Bad Bunny cantar. Sí. A mí no me... No, y tiene su fanaticada a nivel global y me parece muy bien, pero a mí no me produce nada Bad Bunny, no me aporta nada, no, mi vida no cambia si veo o dejo de ver a Bad Bunny, no pasa nada. Pero el host de la final de... la temporada 50, además, 50 años de Saturday Night Live, pues era Scarlett Johansson. Y a mí, donde me pongan a Scarlett Johansson, ahí usted estoy. Se queda ahí. Y él salió con ella en un par de sketches y todo el rollo. Y pues estuvo bien, estuvo divertido. No es, pues, el mejor capítulo de Saturday Night Live de su historia. Nunca. No es. Es un capítulo normal. Pero tuvo sus cositas, de todas formas. Y ahí estaba Bad Bunny, volviendo al tema. Y pues se nota que estaba en momento de promoción y seguramente por eso pues organizaron para que él estuviera en el juego de los Knicks. Lo de Timothée Chalamet, si no sé, no sé qué está promocionando en este momento, qué está moviendo. Kylie Jenner, novia de Timothée Chalamet, la hemos visto con bastante movimiento en redes sociales esta semana, o me han contado, porque no es que yo ande viendo las fotos de Kylie Jenner, yeah, of course not. Ni de Kendall Jenner en Instagram, no crean, yo no, no, tenga cuidado. Me han contado. Por ahí me dijeron que, me han contado. Por ahí me dijo Catalina Blanco que este tipo de comentarios como medio sarcásticos son tomados por algún segmento de nuestra audiencia como sexismo, así que be careful. No, para que quede claro, me parece muy bella Kendall Jenner y Kylie Jenner, y si de vez en cuando veo su Instagram, culpable, soy culpable. Soy culpable. Ya. Somos sus animales de radio haciendo noticias X. Arréstenme. Soy culpable. Bueno, okay. Otra noticia importante que este fin de semana estuvimos viendo fue el despido repentino de Josh Freese del grupo Foo Fighters por parte de Dave Grohl. Sí. Lo echaron de los Foo Fighters, uno de los bateristas más reconocidos de sesión de la era moderna, un hombre que ha estado con un montón de gente, incluyendo con Nine Inch Nails y con A Perfect Circle. Fue despedido por el tío Dave, cuya reputación pues se ha venido mucho a menos luego de que se le descubriera el un romance, amorío que terminó en un hijo por fuera de su matrimonio, lo cual lo obligó, entre otras cosas, a cancelar una gira que de todas maneras no iba muy bien, porque yo creo que el momento de los Foo Fighters ha terminado. Sí. Y no sabemos aún el motivo claro por el cual haya sucedido. Josh Freese publicó de inmediato, en ese momento, una nota en su cuenta de Instagram que decía: los Foo Fighters me llamaron el lunes en la noche a dejarme saber que habían decidido ir en una dirección muy diferente con su baterista, que no era yo. Ninguna razón me dieron, aparte de que pues yo he estado con ellos los últimos 2 años, y tanto en el estudio como en el escenario, y hasta donde yo sentía la relación, estaba muy bien y estábamos haciendo un buen trabajo. Eso fue inmediatamente. Pero luego el hombre publicó 10 posibles razones por las que él cree que fue despedido de los Foo Fighters. Ok. La razón número 10 dice que él alguna vez le dio por silbar My Hero por una semana y como que a Dave Grohl no le gustaba mucho eso. Okay. Número 9, que él solamente se sabía una canción de Fugazi. Claro. Claro, hay que Fugazi es una banda de Washington D.C. que fue muy influyente en ese movimiento del indie alternativo noventero para músicos como Dave Grohl, que admiraban mucho a este man, ¿cómo era que se llamaba? Ian McKay. Ian era que McKay. Sí. Ajá. La razón número 8 dice 2 palabras. Polirritmos. Ya, eso es todo. Y asumo que eso es un tema que entre él y Dave Grohl, que también es baterista, se entenderán claramente y entenderá el mensaje. Claro. La razón número 7 por la que él dice es que él usaba mucho la precisión del metrónomo, y que eso de pronto le parecía a la banda que le quitaba alma a la batería. Es probable. Es probable. Que me parece además muy curioso y muy honesto de su parte que Josh Freese publique esto como diciendo, ok, miremos a ver por qué fue que pasó la cosa. Ok. El número 6. Le pedían que arrancara cada ensayo con un solo de cowbell de 20 minutos. Okay. Cowbell es la campana, la campanita. Need more cowbell. Ajá. Ok. 5, dice él, que aquí es donde ya digo que se pone como a bromear con el tema. Dice, nunca ni siquiera una sola vez intenté dejarme crecer la barba. Y eso le debió molestar a Dave Grohl. Okay. El número 4. No llegué al estudio porque Mercurio estaba en retrógrado. Okay. Okay, Mr. Freeze. Ajá. Jokey man. O sea, el hombre usa mucho social media, ¿no? Sí, es como activo con esa vaina. Sí. El número 3, le prometí a Noodles que podría ser el cuarto guitarrista. Noodles, el personaje ficticio de Gorillaz. Ok. ¿Ah? Ok. ¿Es ese o es el de The Offspring? Ah, bueno, pues también puede ser. Yo lo había pensado por Gorillaz, pero sí. Sí, no sé. Puede ser. Queda uno ahí pensando si estaba hablando de Noodles desde Gorillaz o si estaba hablando de este otro. Ajá. Sí, ok. El número 2, decía él, entre sus bromas de las 10 posibles razones por las que lo echaron de los Foo Fighters, es que él se rehusaba a tocar en el escenario a menos que se le garantizara una tabla de Ouija que hubiera sido alguna vez tocada por un espíritu. Ok. Que me parece que es muy válido. It's ok, bueno, está bien, bueno. Ok, y la número 1 decía, the whole poodle thing was getting to a bit much. The whole poodle thing? Ajá. What the no hell? No tengo ni idea que tenga que ver con un perro, un poodle, un perro, en fin. Entonces, pues creo que hubo más preguntas que respuestas con el post de Mr. Josh Freese. Yo me encontré un hot take en Threads que me gustó mucho. Que me gustaría compartirle porque me pareció muy chévere. Uh-huh. Que dice lo siguiente, voy a ver si alcanzo a ponerlo aquí. My Foo Fighters Theory, Josh Freese, esto me lo encontré en Threads. Eso es teoría de un usuario. Sí, esto es teoría de un usuario. Correcto, listo. My Foo Fighters Theory, Josh Freese is a blinding drummer, but he's not for better or worse a Foo Fighter. He's lots of things. And via avid user of social media, very proud of it. Ya voy a traducir. No se me estresen. DG doesn't like it. Dave Grohl. DG likes his band members to be committed and perhaps a bit subservient. Whereas Josh Freese is in 20 different projects and is probably far more opinionated in the studio. Again, DG doesn't like it. None of this makes DG a bad person, but it certainly makes JF a far more interesting musician. Mi teoría de los Foo Fighters es que Josh Freese es un gran baterista, pero que no es, para bien o para mal, un Foo Fighter. Él es muchas cosas. Y además de eso, es un usuario constante de redes sociales y le encanta. Y a Dave Grohl no le gusta ni que no sea un Foo Fighter fijo, ni que esté tanto tiempo en redes sociales. A Dave Grohl le gusta que sus integrantes de grupo sean comprometidos y quizás sean serviles con Grohl. Mientras que Josh Freese está en 20 proyectos distintos y probablemente tiene muchas más opiniones dentro de un estudio que un baterista común y corriente. Dave Grohl no le gusta nada de esto. Hace que Dave Grohl sea una mala persona, pero definitivamente hace que Josh Freese sea un músico mucho más interesante. Esa fue la observación que hizo este usuario en redes sociales y me llamó mucho la atención. Pues está interesante porque pues queda muy claro que, bueno, por un lado, que ya los músicos más jóvenes se comprometen mucho más difícil con un solo proyecto, ¿no? Claro. Y Dave Grohl siendo de vieja guardia y teniendo como otras condiciones y viniendo de una familia como tal, que son los Foo Fighters, pues uno entiende que eso no le pueda agradar del todo. Que Freese esté haciendo sesión para este o colaborando con esta otra banda o haciendo este tipo de cosas y de pronto pues ese puede ser el motivo principal. Lo otro es que hayan tenido su enfrentón, su encontrón ahí, porque pues como lo hablábamos anteriormente, Dave Grohl no está en su mejor momento, tiene mucho guardado por ahí también y seguramente debe estar insoportable. En Yo me medio imagino que debe sí. estar insoportable. Sí, ese man Entonces, debe estar inaguantable. A lo bien. se debieron agarrar de pronto, se dieron la espalda, se fueron cada uno por su lado y cuando menos se dio cuenta, al ratico, estos manes estaban publicando, no nos interesa más trabajar con Frisk. Qué gracias. Pase por recursos humanos, por su liquidación. Sí. Sí, entonces, pues, puede ser. Sigue siendo un misterio. Es probable que no sepamos por un buen tiempo cuál fue la razón real, pero no es muy difícil especular alrededor, de todas formas. Es probable que no, es probable que sea muy fácil de detectar qué fue lo que Sí. sucedió. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Más noticias? Bueno, ¿qué más O tiene por ahí? dejamos así y arrancamos con las canciones porque... Oiga, sí, venga, vamos con canciones porque la gente, por ahí veo gente proponiendo canciones Vamos a en el arrancar. chat, ¿no? Vamos a arrancar Estábamos con... hablando de Springsteen, estamos hablando de los Foo Fighters. En mi caso, por ejemplo, no tengo ni una sola canción ni de Springsteen ni de los Foo Fighters que me tenga mamado. Ninguna. Las puedo oír sin problema y me parece que no siento canciones que me cansen de ellos. Pero Okay. estamos hablando hoy, la idea es que usted nos cuente qué canción ya no se aguanta, ya sea en la X o en su vida en general. Pero en particular en la X. En particular en No, la X, porque lo que porque vamos a hacer está hoy es... trabajando para mejorar. Exacto. Sí, porque la idea del live de hoy, la idea de nuestro live podcast, emisión de animales de radio, es precisamente pues ir mirando qué podemos sacar y qué no podemos sacar. Yo creo que para comenzar, mi estimado Uribe DJ, hay que Sí. decir que la canción que menos se aguanta la gente en la emisora es Anxiety de Doechii. Aquí I Don Juan escribió: nunca pude con la de Gotye y ahora es como repetir el mismo ritmo. Definitivamente, Pues sí, esa es canción, mi estimado Uribe, calcadita. es la canción que menos se aguanta la gente. Ve, aquí hay otro. Anxiety. Jenny 24 Morenita dijo: Anxiety, no me la aguanto más. Veamos quién más ha dicho cosas. Bueno, ay, Don Juan, es que yo no Es que alcancé sí. ¿Usted qué piensa de anxiety? A mí no me parece tan grave. Y es, ojo, a mí no me parece tan insoportable y eso que yo la oigo todo el día, ¿no? Me parece que tiene lo suyo, tiene lo suyo. Vea, Cata está bailando, vea. Claro, Mira, por la coreografía. Cata está bailando, haciendo la Vamos a coreografía, tener que tener una cámara aquí. porque Cata, No, toca montar otra porque Cata, cámara para claro, traer a Catalina. porque hay un asunto y es que Catalina, primero que todo, Catalina es un ente digital. Ven. Ella es un ser que hace parte de otras. Si quieres, ven, trae esta silla, quita eso ahí. Exacto. Y voy a invitar a Catalina que Cata se haga Blanco está en acá, Animales de a que Radio nos hoy. acompañe un momentito acá. Eso. Tú eres alta, entonces bájala un poquito, por favor. Nos va a Vamos a ver. tocar traer, vamos a tener que montar una cuarta cámara. Yo le dije a Aquí Dayana. estoy, aquí estoy. Miren, aquí me acompaña Catalina. Y Catalina, como les decía, Catalina es un ser muy digital. Entonces, para Catalina, Anxiety es, yo creo que es más la coreografía que la canción. ¿O qué? ¿O cómo es? Coreografía y video. El video está chévere. ¿Te A mí me gustó? gustó, sí. Pero aparte del sampleo de la otra canción, también me suena muy interesante. Pero No tengo me una cosa que choca. decir. Tengo 150 opiniones de gente en mi canal de difusión, 150, ojo. de las cuales por lo menos unas 90 dicen que saquemos Anxiety de programación. No. ¿De qué? No acepto. No, yo tampoco, tampoco. Yo estoy con Catalina en esto, porque me parece que es una canción que habla perfecto del 2025. De pronto la gente está cansada porque la ve mucho en redes sociales. Y ¿Sabes? yo creo que la canción tiene un elemento perturbador que no la hace tan pop. Entonces, eso genera un desgaste rápido. El anxiety, esa vaina es muy reconocible Qué buen cantante, Adán. es muy reconocible. Pensé que era Doichi, por un momento pensé que era Doichi al fondo. Es muy reconocible eso. pero también creo que le hace mucho daño en muy poco tiempo, ¿sabes? Es un, además, lo, si le complemento lo que dices tú de su viralidad, pues la acaba de destruir, es decir, la acaba de destrozar. Yo a mí me pasó una cosa hace poco y lo dije también en Mañanas X, que es que me subí a un carro como estabas tú en Sound City, estabas al aire y me subí como a las 5:30, 5:45 de la tarde mientras estabas ahí esperando a Gary, porque creo que Gary llega como a las 6, sí. ¿Cierto? Y llegué y me subí al carro y de una escuché el, no el Anxiety, sino como el tun, tun, tun, como de, sí, de Gautier. El sampleo de Somebody That I Used To Know. Sí, claro. Y de una, o sea, en cuestión de segundos sabía, tengo mi cerebro como dijo Anxiety, Doichi, y pensó, éxito, palo, este es un hit, suena súper bien, ¿cierto? Uno como animal de radio, correcto, la entiende. Perfecto, estamos, hasta ahí estamos bien, pero estamos todos alineados hasta ahí. Pero siempre hay un pero, ¿no? Siempre hay un pero. A ver. Pero hay un grupo muy grande del público de la nación de más música que no la soporta, no se la aguanta. Pero 150 personas es un grupo grande dentro de nuestros oyentes. Yo pensaría que sí. No, ¿cuántos no. oyentes tenemos nosotros? Tenemos 500,000. Y son 150 que hacen parte de su burbuja. No, señor. Y que de pronto son más ávidos de redes sociales y están más mamados de anxiety. Álvaro. Porque, Alejandro, no. Mira, no vamos a pelear en vivo, Alejandro. No vamos a Álvaro, pelear en vivo. Álvaro, por óyeme, favor. No, Alejandro. Óyeme, contrólate. Alejandro. Te pido que te controles. Te pido que midas tus palabras. No, no. Venga, le digo. ¿Por qué? Porque le digo a que ver, sí es ver. Una muestra representativa. Sí. Le voy a decir por a qué. Ver. Primero, porque esas 150 personas que me contestaron la pregunta ayer a través del canal de difusión, de esas 150, diga usted que 149 me siguen porque me oyen en la emisora. Ajá, okay, es decir, bueno. son oyentes de la emisora. Segundo, porque cuando uno habla de estudios de sintonía, de esos que le CAR, que le GM y esas vueltas, si usted habla con los expertos, ellos le dicen a uno que las muestras, ahora, obviamente, no es tan científico en mi caso, como en el caso de Lecar, pero cuando hacen como las conversiones, dicen que 100 encuestas, por ejemplo, equivalen a 100,000 oyentes. Okay. Sabes que 100 respuestas equivalen a 100,000 oyentes. Y que con base en eso, por ejemplo, si encuestan a 100 personas en Bogotá, sí, y les preguntan, ¿qué emisora escuchó usted ayer? Uh-huh. Y las 100 personas están entre los 24 y los 50 años y están ubicadas en Chapinero, Chicó, Barrios Unidos. Y esa era la muestra representativa que tú tenías que cumplir como encuestador. Y esas 100 personas dicen, la X de una se traduce en 100,000 oyentes. Entonces, ahí va. Ahora, la otra cosa es que si yo fuera a equivaler esos 100 votos en la toma de la decisión de si Anxiety se tiene que ir de la programación o no, ahí es el único problema que tengo. Y es que esas 100 personas no son representativas de las otras 500 que oyen Anxiety y no cambian la emisora. Se quedan ahí porque el sonsonetico les gusta, ¿cierto? Ahora, yo me acuerdo que en una época hablamos de este mismo tema con Fred Again, uh-huh, que había gente que decía, ya no más, no sé qué. Tiempo después Fred hizo algo, no me acuerdo exactamente qué, creo que llenó una arena muy grande. Sí. Y ahí sí la gente, ¡ay, Fred Again es lo máximo! Sí, entonces claro. Es muy difícil. Bueno, ahora, lo otro que puede pasar también es que, y teniendo en cuenta que esas personas que contestaron y que los siguen por la emisora, muchos de ellos sean oyentes hardcore de la X. ¿A qué me refiero con oyente hardcore? Y esto no es malo, es muy bueno y lo agradecemos mucho. Pero es aquel oyente que oye durante varias horas seguidas una emisora de radio. Y cuando usted es ese tipo de oyente que oye muchas horas seguidas la emisora, de nuevo, cosa que agradecemos mucho, Es mucho más fácil que se canse de una canción o de varias canciones, pues porque está muy conectado con la emisora todo el tiempo. Así es. Diferente a cuando usted, la gente que oye cuando se sube al carro, va del punto A al punto B y sigue con su vida, por ejemplo. Sí. ¿No? Sí. Son diferentes tipos de oyentes a los dos, vea, los queremos. Sí, bueno, ahí está el tema. Y esa es una cosa de la que no podemos huir, en realidad. Más allá de lo pequeña que sea la muestra representativa, diciendo que, por ejemplo, de 500 oyentes, de 500 mil oyentes, que tengamos 100 mil oyentes muy fieles. ¿Cierto? Tenemos 100 mil oyentes supremamente fieles. Esos 100 mil oyentes supremamente fieles son, en mi opinión, los que van a definir el futuro de la radio en un año o dos años, si este medio logra sobrevivir a la hecatombe digital, ¿cierto? Si logramos mantenernos a flote y vivos, quienes nos van a sacar a flote son esos 100 oyentes, no los otros 400 gatos que nos oyen como de manera... Gatos bellos. Sí, claro, no, estoy diciendo, todos los gatos son bellos, o sea, no, ahorita no vayan a decir, ay, nos dijo gatos, nos sentimos ofendidos. No, esa no es la idea, no, no la idea, no es ofender a nadie. No, siento yo que si no aceptamos que nuestros públicos se hacen naturalmente pequeños, no hay cómo sobrevivir. Es decir, si esos 90 o 100 oyentes que ahorita representan... Bueno, estaba mirando. Tenemos en este momento 171 personas conectadas en este instante. Sí, sí, sí, sí, sí. Y los votos van en un 65% porque sí. Porque Anxiety se vaya. Porque se vaya. Ese equivale a, ¿qué? 64 votos, ¿no? Sí. Algo así, más o menos. Que hay 64 votos. Uh-huh. Yo no sé, yo... Matemáticas no son lo mío, de todas formas, por si acaso. Yo opino, honestamente, a mí me gusta Anxiety, sí. No tengo problemas. Estamos teniendo problemas otra vez de buffer, Uribe, ¿me va a dar algo? No, yo estoy aquí mirando y estamos perfectamente. Mire, ahí tranquilo. Apareció el letrero. No. ¿Usted no quiere ver esto? Mire, no. Abrir widget. ¿Abro? Sí, sí, pero yo estoy viendo aquí la transmisión en vivo porque estoy viendo el chat y ansiedad. Yo tengo un chat de Digital Anxiety. Calma, Cata, calmación. ¿Qué ibas a decir? Que yo tengo que ir a presentar Anxiety al aire, porque vaya. Estoy en On The Radio, entonces, un gusto. Ya, bueno, está gracias, Cata Blanco, gracias, damas Cata, y caballeros, Blanco. Un aplauso para Cata Blanco. Muy bien, bravo. Yo próximamente perfecto. Tendré efectos especiales de aplauso. Vamos a meter, ¡yeah! Sí, claro. Ah, muy bien. Usted me tiene que ayudar a que la próxima vez tengamos como vamos a meter efectos. Sonidos de Brain Rot. No, sí, la policía. Sería muy bueno. No, gracias. Sí, claro. No. Yo he podido con eso el brain rot. Luego no. Lo hablamos, pero sí, quedémonos aquí. Bueno, 62% de la gente en nuestro live dice que Anxiety de Doechii se tiene que ir. Uh-huh. Y yo quiero saludar a la gente que está conectada en la mañana de hoy por en favor. Nuestro Animales de Radio. Ahí tuvimos una pequeña deserción de gente. ¿Usted por qué sacó a Manuela Díaz? ¿Qué dijo? Écheme el chisme. Ah, ¿cómo así? ¿Sí? ¿Bloquearon a alguien? Sí. Dice Manuel, mensaje retirado. Pero bien, gracias. Cualquier cosa que disminuya mi ansiedad, se la agradezco muchísimo. Igual cualquier cosa. Volvió a producirse. Lo está controlando una sala máster aquí, nosotros no. Desde Fontibón, Manuela Díaz nos escucha. Amo que ya los hayan sacado del zoológico y estén en su hábitat natural. Ah, bueno. Bueno. Sí. Es curioso que animales de... Funny because it's got nothing to do. Nada que ver. No tiene nada. No somos chistosos. Primero bueno, que yo. Bueno, tenemos pues... nuestro cuento. Pero no estamos libreteados para ser chistosos. Emily Tenjo nos aclara que en efecto Josh se refería a Noodles de The Offspring. Muchísimas gracias por la conversación. Ivonette, saludos a Ivonette. Ivonette se ganó un Lego de Farrell que regalé. Echavarría, cada vez que ponen Pink Pony Club de Chapel Roan. Please. Tenemos problemas de señal. Estos problemas de señal tienen que ver más con la internet ahora sí, se lo juro. Sí, sí. Se lo juro. Por mi santa madre. O sea, yo ya no puede, no hay nada más que no pueda hacer. Necesidad de que jure, Alejandro. Yo le creo y estoy seguro porque lo estoy viviendo. Muchísimas gracias. Lo estoy viviendo. Nice to Estoy desenfocado en la vida, así que relax, no pasa nada. O sea, si me ven desenfocado en la cámara es porque así estoy en la vida. Como pueden darse cuenta, somos animales de radio, no de video. Exacto. Miles Smith, no me parece mala canción, como está diciendo, ni terrible ni nada, pero podría estar de acuerdo con él que ya cumplió su ciclo, por ejemplo. Sí, Miles Smith. Miles Smith, ahí podría ser una canción que podríamos decir, bueno, gracias, bien pueda, siga, ahí está la puerta. Ahora, tengo una cosa que ha dado de Billboard. Es que ahí está la otra cosa. Nosotros llegamos a Miles Smith como 8 meses antes de que llegara a los Estados Unidos y apenas ahora se está volviendo un fenómeno en Norteamérica, lo cual no le extrañe que haga que mucha gente arranque a conocer a Miles Smith apenas ahorita. Sí, el artículo de la revista Time pues lo pone muy al frente en este 2025. Y es algo que hemos hablado también en ocasiones anteriores y lo hemos hablado muy por fuera del micrófono y creo que lo hablamos ahora acá en este live, y es que nosotros solemos llegar en unos premios de música, ustedes se dan cuenta que un año después están premiando canciones que llevamos un año poniendo. Claro. Fácilmente. Y pues a mí eso me llena de orgullo. Bueno, dice una cosa. Me gusta esta observación de Edwin Reyes. ¿Qué dice? Dice, me pregunto por qué a You Are No de Alanis Morissette todavía le silencian la palabra. Está subida al sistema. ¿Se cortó? Se cayó. No, ahí estamos. Ahí volvimos. Tenemos. ¿Cómo? Ahí estamos. Sí, tenemos problemas no sé qué pasa. Yo creo que volviendo con... No, se está repitiendo, ¿no? Con lo que dice Edwin. Yo estoy viendo aquí una repetición. No, aquí estamos. Y volviendo con lo que decía Edwin Reyes, es posible que sea porque You Are a No de Alanis Morissette está subida en el sistema nuestro radial hace 20 años, 30 años. Está subido ese archivo al sistema. Okay. Mientras que Messi solamente hasta este año. Entonces es posible que cuando se subió la versión para radio de You Are No de Alanis Morissette se haya subido censurada porque eran otras épocas. Sí. Lo que uno puede hacer es mirar y volver a cambiar el archivo y volver a subir la canción que no está censurada y listo. Okay. No, hace muchísimos años, cuando era más necesario que estuviera censurada. De pronto ya hoy en día han cambiado los tiempos y ya no tanto. Sí, y le da como un picor a la canción, pero es muy chistoso porque, por ejemplo, en Sabrina, con Espresso de Sabrina Carpenter, tuvimos Please, Please, Please censurada, y me acuerdo yo que mi hija se burlaba de nosotros. Ajá. Diciéndonos, why would you censor Please, Please, Please? Claro, pero también acuérdese que cuando hay una que de pronto tiene muchas palabrotas y uno no la censura, ahí llama el jefe. El jefe llama. No, claro. Pero por eso me parece curioso que no tengamos... ¿Por qué está esa grosería? Pero por eso me parece curioso que no esté censurada Lola Young con Messi. Ajá. Porque es que, en serio, Messi dice... I'm too messy and I'm too fucking clean. Eso. O sea, esa vuelta. Sí. Y uno dice... Ok, well... Why don't we censor that too? Puede ser porque sí, de pronto el fucking de Messi es más rítmico que otros. Por eso digo. Es una buena pregunta. La pregunta es, ¿por qué el fucking de Messi no lo censuramos y el de You Are No sí? No, bueno, pero esa sí ya se había contestado. Sí, pero pues finalmente No, pongámoslo con el Messi y Please, Please, Please, que son más actuales. Más allá, más allá de el tiempo, pues a la final es, pues si Messi tiene tantas veces la palabra F, pues censúrela. Lo que pasa es que Messi tiene muchas veces esa palabra y la versión clean podría ser sonar... Y por eso soy... Finalmente vuelvo y le digo, nunca hemos tomado una decisión sobre, ok, ¿cuál es la razón por la cual censuramos unas canciones y otras no, más allá de que lleven mucho tiempo en un sistema o no? ¿Sí me entiende? Es curioso. Yo la verdad lo que siento es que como trabajamos en una radio que en realidad representa un segmento muy pequeño del público, no nos preocupamos demasiado porque las canciones todas salgan censuradas, ya que sabemos que no estamos como que atendiendo a públicos muy masivos y por lo tanto como quedamos por hecho que la mayoría de la gente que escucha entiende y disfruta la versión sin censura. Sin embargo, pues hemos hecho el ejercicio con Sabrina Carpenter, so pena de que la canción no suene tan chévere, ¿no? Porque es que cuando usted le quita la grosería a la canción, le quita un poquito el spice, le quita un poquito el picante, ¿no? Ya es como... Y eso que Sabrina la devolvimos. Ajá, ajá. Sabrina volvimos a poner, después de que Silvana se quejó, su hija, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer el experimento. Y entonces devolvimos... Sabrina, Please, Please, Please, a la versión sin censura. Sí. Y tampoco pasó nada. Claro. No pasó nada. Sí. Y pues yo creo también que, vuelve y juega, mucha gente se acompaña de las canciones en la radio, pero no todo el mundo, como de pronto pasa con Edwin, que de pronto le pone mucho cuidado a las canciones, a la letra, de pronto es bilingüe, una cantidad de factores hacen que sea más notorio para él el tema de tal palabra o no la palabra F-word o la que sea. Tomás Cerón dice, cuando Lola canta Messi en televisión en vivo, le modifica la letra, revisen videos. Ah, bueno, es que televisión es otro asunto. Sí. Televisión es otro asunto. Sí, no. It's the same thing, brother. I mean, think about it. La televisión es más masiva que la radio de nicho. No, claro, la televisión es más masiva que la radio de nicho, but still, usted tiene gente dentro de la radio de nicho que no quiere oír el fuck. A mí lo que me parece con respecto a las canciones que tienen groserías es que la grosería le agrega valor. Pues you know what I'm saying? Está hecha así. Pues es que está concebida así. Right. Entonces, me parece que cuando uno silencia una canción, it just doesn't sound as cool. No suena tan chévere. Mire, vámonos a ejemplos clásicos, dos muy puntuales. Sí, señor. Money for Nothing. Money for Nothing, en su momento histórico, cuando fue escrita, cuando se compuso y todo, tenía la palabra faggot en ella. Y bien feo, claro, que era. Claro, correcto. Y obviamente la tuvieron que censurar y no la volvieron a cantar en sus conciertos ni nada de esa forma. Pero usted va y la busca en Spotify y está idéntica. Está igual. Tiene la misma palabra y está ahí. Nunca la censuraron en Spotify. Porque es que además, si usted se pone a mirar la letra de Dire Straits y de Money for Nothing, no solamente la palabra faggot es una palabra bien fea. Sí, lo es. ¿Cierto? Sino que el man se estaba burlando del New Wave. ¿Se acuerda? Sí, claro. O sea, porque el man estaba diciendo que todos los que estaban pasando por MTV eran un montón de maricones porque se peinaban de una forma o porque se ponían o se pintaban la cara. You know, y que experimentaban con instrumentos y por eso parecían unos chimpancés tocando los bongos, ¿no? Sí, claro. Se burlaba de frente de las nuevas propuestas musicales. Se burlaba sobre todo del New Wave, porque es que el New Wave fue grande, fue gracias a MTV, ¿no? Y ahí estamos nosotros, pues, igual uno lo mira, fíjese, mira, por ejemplo, ¿cuántos años tiene Money for Nothing? ¿39? Tiene 40 años, exactos, 85, es del 85, tiene 40 años. Otro ejemplo que se me ocurre es de The Cure, Killing an Arab. Usted sabe que esa canción también la tuvieron que censurar. ¿Esa sí está en Spotify? Y esa en Spotify están las dos versiones. Está pues la versión censurada, que creo que es la versión en vivo, pero la versión de estudio sigue siendo la misma. Imagínese usted hoy en día. O sea, eran otras épocas, se hablaba de otras cosas y en esos momentos, pues es que no vayamos muy lejos. Quieren que Chayanne deje de llamar torero a torero. A ver, ¿no? Bueno, torero. Este es un momento calamaro este. Querían ponerlo este es motero. Un momento calamaro, ¿no? Porque Calamaro tuvo un pedo por esa vaina en estos días. Claro. En Cali, ¿no? Que... ¿Usted me mandó el video? Sí, sí, sí. Voy a ver si lo podemos mostrar. Calamaro. Es que estamos pasando por una época donde la censura es una cosa complicada. Sí, todo, y difícil todo. De manejar. Killing an Arab ya no se puede poner en la radio, pues porque dice Killing an Arab. Y sí. Estamos en una época donde el conflicto en Medio Oriente está peor que nunca. Entonces, además de pues todo lo que ha pasado después de 9-11 y todas esas cosas, ¿no? Entonces, sí. Claro. Y Calamaro se sube a la tarima en Cali. Sí. Y de una dice, no, pero... Se fue contra el público en un momento en el que les dice, pues ustedes fueron los que votaron por abolir la tauromaquia acá y dejaron sin trabajo a los ganaderos, sí. y a los toreros y a una cantidad de vainas y pues okay, bueno, muy respetable su discurso, lo que quiera, pero pues inmediatamente tira todo, hace un show y se larga. Se larga. Entonces, lo abuchean y todo el rollo, y pues sí, Calamaro también siempre ha sido bien problemático, bien, ¿no? Bien tropelero. Sí, a ese siempre le gusta echar la piedra. Pelea. Ese es como nuestro amigo de Pink Floyd. No, y le encantan las redes sociales, habita ahí constantemente. Y se quejó de las redes sociales, pero aún así es en las redes sociales donde habita y donde contesta y matonea y pelea y hace de todo. Porque esa es otra de las cosas que me parecen a mí interesantes sobre la conversación que teníamos al comienzo hoy cuando estábamos hablando de la noticia de que Donald Trump está pidiendo que investiguen a Beyoncé, a Taylor Swift y a Bruce Springsteen por su adhesión al Partido Demócrata con la campaña de Kamala Harris durante la elección presidencial pasada, y es que cuando usted devuelve el golpe en redes sociales, pierde. Sí. When you engage, cuando usted se engancha en pelea con un troll. Sí, con un troll o con un atacante, usted pierde inmediatamente. Usted no tiene... ¿Cómo? Lo alimenta. Claro. Mm. Y no importa si tiene o no tiene la razón el troll. Entonces me parecía muy contradictorio también de Calamaro que estuviera quejándose de todos los activistas digitales, de todos los animalistas digitales, de todas las generaciones jóvenes digitales, de todos los, ¿cómo era que los llamaba? Les dijo nazis animalistas nazis y todas esas cosas. Creo que vueltas. Eso fue después ya, ¿no? Eso fue después. El momento del show es cuando él está cantando Flaca y dentro de Flaca hace una coreografía con su chaqueta roja. Que la hace siempre. Como si fuera un torero. Haciendo así con la chaqueta para un lado y para el otro. Y mi esposa. Y que lo empieza a abuchear todo el mundo. Y mi esposa, que ha estado en todos los conciertos de Andrés Calamaro y va a estar en todos los conciertos de aquí en adelante. Sí. Me decía que Calamaro siempre hace la Verónica. Exacto. Siempre hace ese espectáculo. Si usted va y abuchea a Calamaro porque hace la Verónica en Flaca, es porque usted nunca ha visto o no conoce a Calamaro entonces. Exactamente. Entonces el hombre dice, quiero dedicar esta canción a todos los toreros, ganaderos, banderilleros y aficionados que se quedaron sin trabajo porque votaron ustedes para eso, dejarlos en la calle. Es un poco desafortunado el tema, pero es que el man se calentó cuando lo abucheó todo el mundo porque hizo la Verónica. Entonces, acción, reacción. No justificó ninguna de las dos, pero todo estaba destinado a salirse de control. No había cómo, y menos en este momento en el que vivimos y en esta sociedad que habitamos. Con los estándares sociales y de cancelación como están en estos momentos. No, pues ya. Sí. Eso iba a pasar. Iba a suceder. No me dejó subir el video. No lo dejó subir el video, güey. Sí, así. Está dice, bien. Unsupported resolution. Ah, es que manejamos resoluciones muy altas. Una calidad de video impresionante. Entonces es obvio, es obvio. YouTube no nos da la talla. No nos da la talla, Alejandro. Eso es lo que pasa. Y vamos a poner el video, pero luego intentaremos satisfacer a la gente. Bueno, saludos a la gente que está conectada a esta hora. Dice Wilmer Huertas, más que sacarlas de programación, más bien estaría bien reducir drásticamente la rotación de la emisora. No más Beautiful Things, no más Espresso, no más A Bar Song. Denles un respiro, porfa. Estoy de acuerdo con que esas tres canciones o las sacamos o las metemos en algún lugar donde no se vean tanto porque ya están en serio muy gastadas. Ahora, claro. Yo le digo, a mí me encanta Beautiful Things. I love that song. Yo también. Yo creo que esa canción es una de nuestras canciones insignia de los últimos 10 años en la emisora y creo que todavía tiene mucho que dar, sobre todo después de la presentación de Benson Boone aquí en el Stereo Picnic. Pero me parece también que en nuestro afán de pues mantenernos vigentes, relevantes culturalmente y también pues masivos de alguna manera para que nos oigan medio millón de personas y no 100,000, como lo hablábamos hace un rato con Cata Blanco, pues dejamos de darle oportunidad al desarrollo de un producto que da la impresión que es bastante bueno, como Benson Boone, con una canción como Mystical Magical, que si bien no es Beautiful Things, sí puede ser un refresquito y puede no ser tan potente, pero tampoco es menos, claro, ¿sabe? Pero por ejemplo, Mystical Magical ya esta semana entra a reemplazar a Beautiful Things, sí, en programación, por ejemplo. Okay. Eso ya está cuadrado. Eso ya lo tengo, pero vea, planchadito. El tema ahí es que también pues la radio, como la X, para sí, quienes no saben, allá afuera y nos están viendo, es una radio de formato Top 40, el formato Top 40 internacional anglo, que es el que manejamos en la X, y cómo funciona la X programativamente, funciona alrededor de ese formato Top 40, pero que aquí está un poco modificado, no es tan agresivo. Thank you. No es tan agresivo como el formato Top 40, sí, porque que tienen otras emisoras. ¿El formato Top 40 qué es? Que hay 40 canciones, exacto, que se repiten cada hora. Es los 40 principales. Correcto. Entonces, ahora sí. Eso es lo que me da susto. Oyendo una emisora usted norteamericana, haga el ejercicio si puede, por internet o lo que sea, de Top 40, de formato Top 40, como una Kiss FM, por ejemplo, o cualquier emisora gringa, porque todas funcionan igual. Y usted ahí sí que va a oír la misma canción cada 40 minutos. Entonces, ese es un tema mucho más complicado. Aquí ajustamos un poco el formato de Top 40 para darle un poco más de ventilación, un poco sí, más de respiro. Y este es un formato ajustado de Top 40 en el que usted tiene una rotación de una canción de alta rotación, o sea, una canción que está en su mejor momento, que está en la cima de los listados, etcétera, y que está pasando algo con ella cada 4 horas o cada 5 horas. Entonces, tampoco es un tema tan exagerado, a menos que de verdad usted oiga la emisora 12 horas al día. Que, vuelvo y digo, es lo que me da la impresión que pasa mucho con esta emisora que no pasa con otras. Sobre todo todavía, esta radio la oye mucha gente todo el día. Claro. Porque es una radio de mucha compañía, seguro, de mucho acompañamiento, a diferencia de las radios como una Radioactiva o como un 40 o incluso como una misma W o una Mega, que están centradas en atender a los públicos masivos, a como o una Candela o una Olímpica, que atienden a los públicos masivos en los horarios en los que saben que están los públicos masivos, ¿cierto? Es decir, usted va de camino de usted viene de Madelena para el norte en un Transmilenio, se demora una hora y media, qué sé yo, en ese trayecto lo coge la mayor cantidad de gente, un producto masivo que esté haciendo otro tipo de cosas y trata de tenerlo en en su poder durante 15 minutos, 30 minutos, y por eso todo es como mucho más rápido. Por eso usted oye que las emisoras populares hablan más duro todo el tiempo, you know, como que están... Y pisan las canciones. Y pisan, y todo el tiempo. ¡Candela! Radio. Sí. La ponen 5 veces encima de una canción, por exacto, ejemplo. Exacto, porque necesitan... Porque es marca. Exacto. Necesitan es posicionar cambio marca. X, en cambio X no. X, X no, nunca se ha trabajado desde la idea de, oh, tenemos que competir con Radioactiva y El Gallo, tenemos que competir con no. Roberto Impresentables, porque no estamos en ese juego, sí, porque nuestro oyente llega a las 8:30 de la mañana, después de oír noticias, está mamado de oír noticias, y dice, bueno, voy a entrar a ver qué dicen la Dirty Marine, y cuando entra, ahí eso es lo que me preocupa, porque muchas veces ese oyente... está oyendo mañanas y de repente hay como un cuentico bacano, o hay una canción bacana, o hay un especial bacano. Estamos haciendo ahí un programa de canciones que están cumpliendo 50 años o qué sé yo. Y llega a la oficina y prende, la xmasmusica.com. Sí. Entonces nos pone y se queda ahí trabajando. Pero ese personaje es... obviamente muy diferente a ese oyente masivo que viene en el transporte público, porque el que viene en el transporte público, por ejemplo, se baja del transporte público, llega a trabajar, se quita los audífonos y arranca a camellar, ¿cierto? Sí. Este sí que necesita la compañía. Y si ese oyente que necesita la compañía oye la canción 2 veces al día, para él es como si lo hubiera oído 20. Igual ¿sí yo me creo, entiende? Claro, igual yo creo que también... hay un tema generacional y de edad, y me explico. Yo creo que el grueso, no todo, pero el grueso de la audiencia de la X está de cierta edad para arriba. Tiene 30 para arriba. Y pero acuérdese que también hay un 25-34. Óyeme, chico, no nos envejezcas. No. Pero ¿a qué voy? ¿Mi punto cuál es? Un pelado hoy en día de 14, 15 años, que pues primero que todo, si oye radio es una excepción a la regla, tiene más tolerancia a la repetición porque es que oye los 15 segundos de Anxiety 48 veces al día en un TikTok. Entonces tiene mucha más tolerancia a esa repetición y ya es mucho más automática. Yo creo que uno... y sobre todo, si uno está trabajando, si es un adulto joven que está en oficina, está trabajando, tiene mil cosas más ya en la cabeza, no vive con sus papás, etcétera, etcétera, de pronto tiene menos tolerancia a la repetición de ciertas cosas. Puede pasar, o por lo menos en el grado en el que un pelado de 14, 15 oye el mismo hook de una canción 100 veces al día mirando Reels o TikToks, y no ni se mosquea. Sí. Yo, puede ser. Bueno, yo insisto en que saquemos Anxiety. Sí, ya. Yo insisto en que saquemos Anxiety porque creo que sí, que, o sea, entre más leo comentarios de la gente, más siento que de verdad esta es la emisora de nichos por excelencia acá. Sí. Y si usted no atiende el nicho, la masa no lo va a salvar cuando llegue la hecatombe. Ok. No lo va a salvar. Con todo respeto, dice Nico, pero la programación de Radioactiva ya está muy rara. Bueno, pues Nico, you gotta take it up with them. I mean, that's not our place to say. O sea, ahí sí nosotros no sé. Ahí sí no sabríamos decirle. Pongan las clásicas, una franja de clásicos de los 60, 70, los orígenes, y otra franja de copias o remakes, dice Marulaglo Ramírez. 60 y 70 sí es muy atrás. Pero ¿no? Bueno, 70. Hay cositas y se manejan en franjas como el TBT de los jueves en 125, por ejemplo. Sí, claro. Yo dedico a clásicos. Hay otra cosa, y es que yo creo que las franjas no funcionan. Creo que las franjas de música, como que hacer franjas especializadas, que mucha gente dice, salvo, por ejemplo, no sé, lo que hemos hecho con Residente en los sábados con Diana y el Pandora's Box del viernes por la noche, que lo hicimos como así, hicimos el cambio como pensando, bueno, ¿Por qué estamos haciendo la música electrónica de 8 a 10 los viernes, sabiendo que tenemos una oportunidad muy chévere de poner clásicos de fiesta de los 80 New Wave que la gente conoce en un horario donde la gente se está moviendo como para la fiesta y ese tipo de cosas? Y dejamos el más nichado de nuestros productos, que es Resident X, para los sábados a las 8 de la noche, donde pues el público es o muy fan, muy, muy, muy fan de esa electrónica que solo Dayana conoce, y como 5.000 personas. Yo pensaría que ese público al que atiende a Dayana es un máximo 10.000 personas, o simplemente they're just not listening, ¿sabe? Pero más allá de eso, yo no estoy muy seguro de que las franjas sean muy buenas para cualquier cosa en radio. Creo que ya la idea de las franjas, lo que la franja de clásicos no me parece tan bacana. Me parece que volvemos al tema, estamos también enfrentándonos a públicos modernos, a públicos nuevos que están consumiendo música a mil, están oyendo 15 segundos de Anxiety 50 veces diarias, y eso es lo que están obteniendo como un new classic. Entonces, pues someterlos a Come Together, porque la franja de clásicos es como espantar a los poquitos que quieren de repente, o que nos oyen porque se suben a un Uber o qué sé yo, que finalmente es lo que está pasando, ¿sabe? Porque that's, it is what it is, you know. Uno no puede como negar la realidad de que pues la gente entre los 16 y los 20 no está oyendo radio y no la va a oír, ¿no? Entonces, no sé, gracias por la recomendación, pero no vamos a hacer franjas clásicas, lo siento. Lo que hay, como está manejado en este momento. Exacto, creo que en 125, como decía usted, hay un TBT muy chévere, muy dinámico, funciona bastante bien, tanto la gente joven como la gente no tan joven la disfruta y no espanta a nadie, que esa es otra de las cosas también. Y si no la ha oído, los espero el jueves a la 1 de la tarde. Jueves de TBT con Uribe DJ. Alejandro Rodríguez dice que más allá de quitar las canciones, estaría bueno dosificarlas más para no saturar a la gente. Nuevamente, creo que eso será una conversación que tendremos después, donde Uribe DJ... God bless his heart, si le interesa, nos puede mostrar un poquito cómo funcionan las canciones, para que también se den cuenta que a veces oyen dos veces una canción y dicen, ay no, lo que pasa es que claro, si la oyen dos veces el lunes y la oyen dos veces el martes y la oyen dos veces el miércoles, pues obviamente les va a dar la impresión de que claro, la están oyendo 20 veces en un día. Correcto, cuando en realidad la están oyendo, no sé, 6 veces en una semana. Sí, y las canciones que son un éxito fuerte en una emisora como la X son canciones que suenan 5 veces al día. 5 veces al día, pero según la intensidad que usted escuche la emisora, de ahí depende qué tan intensa es esa canción para usted también. Sí, señor. Sí. Entonces, pues claro, pues usted termina la semana y dice, oí 1000 veces Anxiety esta semana, ¿no? Sí. Entonces, pues significa que usted, gracias de antemano, escuchó muchas horas la X, y pues estamos muy agradecidos por eso. Bueno, Milton Ardila dice, las únicas estaciones que escucho son la X, la Universidad Tadeo y el Cartel Paranormal. Ok, bueno. De la Mega. Sí. Hace mucho tiempo no oigo a Tres Palacios. Yo tampoco. Por ahí. Es que antes era una bestia de sintonía ese man, ¿no? Creo que sí. Hubo un momento en el que estaba solito en el parque por la noche. Estaba solito en ese mucho, parque. Mucho. O sea, era una cosa aterradora ese man. En serio, yo decía. Literal, porque son puras historias de fantasmas. Sí, claro. De brujas y del diablo. Y eso le llegó a mucha gente en un momento en el que no era el acceso al amarillismo en redes sociales no estaba tan a la mano y lo tenían en la radio. Entonces iban a ese producto particular que les despertaba ese morbo por lo oculto, por lo del más allá y ese tipo de cosas, y se quedaban ahí enganchados. Tenía mucho público que se movilizaba en taxis por la noche. Los taxistas eran súper fanáticos, o de pronto todavía, del cartel y ese tipo de cosas. Pero yo siento que también el coletazo de las redes sociales le afecta a productos como esos, porque ya la gente se va y busca ese amarillismo y ese tipo de historias también en TikTok o en Reels, en Twitter, en una cantidad de cosas. Entonces también se desconecta un poco de esa audiencia de la radio y se va a otros medios digitales. Claro. Mm. Sí. Bueno, otras canciones. A ver, ¿qué más hay por ahí? Canciones que la gente ya no se aguanta en la emisora. Bueno, me dijeron que la de Franz Ferdinand, que no se la aguantan más. Bueno, sí, no, esa sí ya, de hecho esa salió esta semana. Bien. Sí, esa salió esta semana porque yo ya también... Diana ya, tampoco la ya, quiere. Ya, a mí, esa es una de las que puse a decir que me sabía cacho ya también. A Diana sí. No le gustó. Tuvo su momento, logró un par de cositas y ya. Estuvo bueno, entonces sí. Otra canción que han mencionado mucho que no se aguantan es Apaté de Bruno Mars y Rosé. Ok. Mm-hmm. Bueno, no sé. No sé. Yo, no sé, a mí me gusta mucho. A mí me gusta también bastante. A mí me gusta mucho. Yo cada que la oigo siento que la canción todavía rinde. Sí. Como la harina de triguas de oros. Rinde. Rinde, rinde, que da gusto. Y si usted acaba de entender el chiste de Alejandro, usted está dentro del rango de oyentes, de oyentes que, pero, que no se aguantan la repetición de canciones. Ahora, ¿qué pasa con Apaté? ¿Sabe qué es lo que siento yo con Apaté? ¿Qué siente? Que si usted no tiene esa, no sé, como esa vena infantil, uh-huh. Porque se siente muy como una rondita infantil. Porque lo es una canción que hace homenaje a un juego coreano que es como el juego, es el, como el Siete Pum. ¿Alguna vez jugó Siete Pum? No, señor. Siete Pum es un juego que juegan en las fiestas en el que por múltiplos de siete el que se equivoque se toma un trago. Eso es Apaté, es un cantito que repiten y juegan con trago en Corea. En Sur Corea. Bueno, entonces no es tan infantil, es no más adolescente. Es okay. Más adolescente, adulta, allá. O sea, allá entienden el cántico de la paté como un juego que está vinculado con tomar licor en una fiesta con amigos, etcétera. Al aire, acá en un mercado como este, pues sí puede sonar como una ronda infantil y tiene toda la justificación. Sí. Por el sonido, más no por lo que significa. Claro. Y eso que uno les echa el cuento y toda la vaina. Pero no, pues, a mí Apaté, vuelvo y digo, me gusta, yo la pongo y me la disfruto todavía. Y eso pues que yo soy su cocinero, o sea, yo soy su chef. O sea, yo soy el que debería estar más harto de esa hamburguesita que usted, porque yo soy el que la saco 25 veces diarias. Ajá. Sí, ok, yo soy el que saco... una y otra vez a Paté y el que saca una y otra vez a Insider y yo soy el que debería decir, estoy harto de esta canción, no la voy a poner más. Igual, aquí, exacto, lo ¿sabe? Que estamos aquí adentro. Y la pongo, pero entiendo también por qué hay un público adolescente, hay un público adulto que no se aguanta el sonsonete adolescente, ¿no? Mm. A Paté, a Paté, a Paté, a Paté, a Paté, a Paté, ajá. Oh, Mickey, you're so fine, you blow my mind, hey, Mickey. Y esa sí no les molesta. Hey, y esa sí no les molesta. Entonces ahí también hay un tema de percepción por redes sociales. No, señor. Claro. Venga, le digo. Sí. Le voy a decir por qué. Sí, también. Porque es que usted no está poniendo en la misma intensidad, Mickey. Sí, claro. Entonces, obviamente, es que el problema... Si usted tuviera Mickey sonando a la misma intensidad de Apaté, uh-huh. El efecto sería igual. Puede ser, pero creo que Mickey para cierta generación y para cierto público de radio es más tolerable sí. Que Apaté seguramente. Sí. ¿No? Claro, las repeticiones, o sea, mejor dicho, Mickey sonó igual que Apaté en los 80 y 90, si no, usted no se acordaría de ella hoy en día. Sí, claro. Entonces, de acuerdo. Ya con Mickey pasó. Pasó igualito que con Apaté. ¿Sabe qué me gustaría? Ver cómo funciona Apaté en una fiesta. Lástima que haya dejado las drogas y el alcohol. Sí, pero, sí. Catalina nos puede contar. Catalina se la pasa de fiesta. Quiero que la familia de Catalina sepa que ella no para en la casa, no para en la oficina, se la pasa de fiesta y no hace nada más. Con ese muchacho del Gary. Ese muchacho del Gary es una mala influencia. Hay que traer a Gary Animales de Radio. Pero, ¿tú has estado en una fiesta con Apaté? ¿No te ha tocado Apaté? Ahí está. Bueno, lo que le digo. Interesante. Aquí en este país no ponen sino reggaetón en fiestas. Acá ya no ponen nada de anglo. La última vez que pusieron anglo en una fiesta fue cuando usted y yo estábamos en la perdición. Es cierto. Estábamos en el mundo de la oscuridad del underground. En el fondo del océano. En esa época no había dónde más bajar. En que llenábamos Armando Records y reventábamos ese lugar. A punta de Armando Records, y de hombre, cosas. Que en paz descanse Armando Records. Sí, me habría gustado, pero bueno. Sí, Me dio tristeza el otro día, de todas formas, pasar por la 85 y ver que ya demolieron todas esas cuadras para hacer un proyecto gigantesco en Bogotá. Pero acordarse uno como la pasaba de bueno en esas esos rotos que había allá. Claro. Bueno, ¿qué más? Me dijeron una cosa, una opinión, una opinión muy chévere que se repitió un par de veces que me gustaría como volver a mencionar ahora que estábamos hablando de las fiestas de Armando Records. Es que varias personas me dijeron, deberían bajarle al pop y subirle al indie. No, Diana. No, es el problema que tenemos con eso, pues es que el indie ya no está tan de moda. Ya no está de moda, fin. Sí, no. No hay nada que hacer. Y pues la X y su formato es una radio comercial, es una radio popular, es una radio pop, en esencia. Entonces, Alguien me dijo... La tendencia está por ese lado. Sí, a mí me encantaría tener una radio más indie, sin duda alguna, pero si trabajara en una radio pública, donde puedo poner lo que se me da la gana... Y tener tres oyentes. Exacto. No hay que preocuparse por clientes y ventas y una cantidad de cosas. Sí. No nos metamos en ese callejón de las trompadas. En algún momento lo lograré. Vamos a entrar porque la Dirty la vamos a traer para que opine y hable sobre Diana, ese tema. Diana quiere hablar de radio pública. Diana quiere hablar de radio pública. La Dirty vendrá pronto a mañana a Animales de Radio. Oiga, me mencionaron. Prepárense. y te toca soltar secretos así, pero agrios, feos. Aquí toca venir aquí a incendiar. Está bien. Ok. Laura Borja Rojas dice: sí, me encanta Gary. Ok. Ah, bueno, le pasaremos el mensaje. Sí. Ya después arreglan ustedes. Bueno, Am I Wrong de Nico and Vince. ¿Really? What? Am I wrong? Sí. A mí me gustó mucho esa canción. Sí, y es una canción que suena muy de vez en cuando. Yo creo que es una super canción. Sí. Creo que funciona muy bien. Sí. Hace parte, como dice la promo, del ADN musical de la X. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Se despiden? Sí. Ah, se ven en el reflejo. Pensé que se iban a almorzar o algo y se estaban despidiendo, ¿no? Bueno, no, pero nosotros sí nos estamos despidiendo en estos momentos. Ah, bueno, sí, también es. Por último, dice que en general considero que siempre suenan las mismas canciones y suele volverse algo tedioso, pues esto me lo dijo Luisa también. Muchísimas gracias a Luisa por la opinión, pues it is what it is. Pues no, sí, está en la... O sea, la emisora tiene una intensidad de ciertas canciones en programación, pero también el público tiene una intensidad de escuchar la emisora y eso es directamente proporcional. Acá Reyes dice, amo todo, extraño a Andrés, ¿regresará? No. Valen Zuluaga, Apaté, basta. Listo, está bien. Shut Up de los Black Eyed Peas, me gusta, pero ya como demasiado. Tengo que decir que me parece... Uribe. Ah. creo que a veces suena mucho más shut ¿Será up. Que, ¿será, o que suena mucho? Más, ¿será que tiene más recordación? No sé. Digamos, yo, al oído por el sonsonete del shut up, shut, shut up, shut up. Puede ser. Y es más pegachenta y uno la recuerda más. Puede ser. Yo a veces. La intensidad es muy similar. Es muy parecida. Sí. O sea, las 5 o 6 canciones catálogo de los Black Eyed Peas suenan como con la misma intensidad en la emisora cada cierto tiempo. Where's the Love, Pump It, Shut Up, la que es con Guetta, I Got a Feeling. Sí. Bueno, Hey Mama, creo que ya esas son. Bueno. No hay más. Bueno, vamos cerrando. Dice Enzari, Espresso, tanto que cuando suena le bajo el volumen a la radio. Listo, perfecto, ya lo tenemos. Luz, pero vea, eso es bonito. Le baja, pero no se va. No se va. Lose Control de Teddy Swims. Esa canción también me han dicho mucho que no la pongamos más. Yo creo que sí, esa canción podría. No, yo creo que Teddy Swims está estallando fuertemente. ¿Sí? Sí. No sé, yo sí creo que Lose Control ya cumplió su ciclo. Definitivamente. Tiny Moves. The Bleachers. Sí, no, Bleachers, chao. Sí, yo eso creo que sí, Bleachers, yo creo que ya. Sí, Bleachers, de hecho, Bleachers ya suena muy. Ya no suena como estaba antes en alta rotación. Ahora suena mucho más bajito. Mucho menos, porque pues no pasó nada con ese álbum. No pasó nada. Con Bleachers no. Sí, no pasó nada. Un diferencial muy ahí está, muy. Sí, yo creo que con un artista como Jack Antonoff, que está dedicado a producir a Taylor Swift, lo que hace musicalmente es como su pasión, ¿cierto? Sí. El man como que dedica su pasión a hacer la música. Grande, creo que no tiene mucho afán, y por eso un disco como el tercer disco de Bleachers suena tan distinto y por lo tanto tan poco comercial con relación a lo que hizo con Tortured Poets Department, por ejemplo. Es que imagínese, si usted produjo los álbumes más exitosos o algunos de los álbumes más exitosos de Taylor Swift, sí, y le llega un cheque por millones por debajo de la puerta cada mes solo por eso, pues usted se puede dedicar a hacer lo que quiera. Orfebrería. Sí, claro. Se puede dedicar a vender inciensos en la calle si quiere. Es cierto. ¿No? Es cierto. Nosotros nos oímos mañana en 103.9 FM. Mañana es Animales en Radio. Exacto. A las 11 de la mañana nos escuchamos en la X103.9. Y no siendo más, esperando que tengan un magnífico día, que por favor reguen la bola, se suscriban a nuestro canal de YouTube, La X Más Música, y nos acompañen el próximo martes a las 11 de la mañana. Les deseamos un muy buen resto de martes. Por favor, compartan este video con sus amigos si tienen alguno. Los que tengan amigos. Sí, porque cada vez son menos, ¿no? Cada vez son menos. En teoría, uno debería tener 5 amigos. Dice la teoría que son 5 amigos el máximo de amigos reales. Sí, es complicado. Que uno debe tener. That's pretty hard. That's pretty hard to do. Y cada vez, bueno, yo tengo amigos que parecen un Golden Retriever y que hacen amigos en cada esquina. Ah, sí, claro. Yo no tengo nada de amigos. Sí, yo no la logro, yo no les llego allá tampoco. Y bueno, y cada vez menos. Solamente ustedes son mis amigos. Ay, tan bello. Tan bello. ¿Qué forma? No voy a decir nada. No, eso estuvo bien, estuvo bonito. Qué forma tan tierna de terminar el programa con un abrazo de amistad de Uribe Dilla, Alejandro Marín, y un abrazo gigante de vuelta para ustedes, sus animales de radio, sus voces confiables en la música. Tengo hambre. Abrazos, sí, tengo vamos hambre. A almorzar. Almorcemos sí. Alguna cosita, ¿le parece? I'm hungry. Sí, sí, sí.